dejarte sonar, volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijera que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. Y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque. La mejor música de los años 60-70. Hoy estamos... parece ser que hay resaca de los compañeros del festival del pasado sábado. Y aquí el único que ha acudido ha sido Jesús Monforte. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, chavales? Pues aquí estamos muy bien, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, y saludos también del que os habla, Juan Bo. Y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Bueno, nuestros compañeros están de resaca. Como hemos dicho, tuvimos el pasado sábado un festival en la bóveda del albergue de los pioneros aragoneses del pop rock, con un gran éxito de público y también musical. Ahí estuvieron actuando Juan José Rubio, estuvo Luciano Valento, Alfredo Laya, The Little Shadows, Los Junglas y una representación de Rocas Negras. Estuvo Santiago Sergio actuando. El amigo Jesús, que está aquí, desapareció. Sí, sí, desaparecí, pero ¿cómo? Dilo, que me... Porque... que me pegué todo el concierto arriba disculpando de que no actuaban los Rocas. De la gente que entró, hay que decir que fue un exitazo, eso es verdad. Sí, sí. Hay que decir que es que la gente no lee bien, porque en ningún sitio se dice que actuarían los Rocas Negras. Había una representación de los Rocas Negras acompañados por los Junglas. Entonces la gente se pensó que eran los Rocas Negras los que iban a actuar y la verdad no actuaban. Hay que decir que hubo, según nos dijeron, aparte que estaba todo lleno con... Pero si eran casi las 11 de la noche cuando todavía estaba entrando gente y preguntando por la actuación de los Rocas. Ahí está. Claro, y la gente ahí, no sé si es que hubo un malentendido. El caso es que, pues claro, tuve que disculparme y decir que no era del grupo. Y así. Y por eso. Y yo me pegué todo el concierto arriba. No te dejaron ni bajar, ¿no? De todas formas, les ha debido de pasar factura a esta gente que no ha venido nadie. Sí, claro, es lo están que todos cansados. Están todos de resaca. Me cago en la leche, que juventud. Bueno, hay que decir que según me dijeron de la recepción de arriba, hubo alrededor de 100 personas o más que no pudieron entrar al concierto. Entonces, ahora será cuestión de analizar el concierto, lo que pasó y lo que no pasó, intentar hacer otro en otro sitio más grande. En eso vamos a ponernos a trabajar. A ver si para primavera, a principios de verano, podemos hacer algo en un recinto más grande. Bueno, y vamos a comenzar. Y comenzamos con marcha. Vamos a escuchar, el otro día comenzábamos una serie de las canciones que se ponía, la música que se ponía en Samantas, y vamos a ir con el rock que ponían en Samantas. Escuchamos a Grand Funk y su Art Joe Ray. Principios, finales de los 60, principios de 70, se escuchó mucho. Hubo varios temas que aquí en España pegaron fuerte, sobre todo en discotecas. Ya no había otra cosa. Bueno, seguimos y vamos con un grupo muy, muy, muy conocido. Vamos con Deep Purple. Y su tema, sí, sí que es conocido, sí. Su tema Black Knight. Oye, hay que decir que ahora sí que me escucho bien, ¿eh? Oye, esto es una maravilla. Hasta hace un rato no sabía ni lo que decía yo. All right. ¿Todo hecho tenía que tomar pastilla Juanola para la garganta o qué? Pues casi nada. ¿Qué voz tenía y qué chidos? Que digo, hablando de pastillas, esta gente que no ha venido hoy se toma la pastilla para dormir, igual no se ha tomado la pastilla para despertar o qué. Pues no lo sé. Y hablando de antes de lo que decías tú del gran afluencia de público que fue el otro día, ¿eh? Vosotros no os enterasteis de la cantidad de gente que estuvo arriba preguntando y queriendo bajar, y es que no cabía ya nadie. No, estaba el cupo lleno, ¿eh? El cupo lleno. Sí. Hasta cuatro forenses vinieron, que los conocía, porque trabajan en la FOR. Ajá. ¿Sabes? Pero fíjate que yo tuve que salir, y cuando volví, ya no me dejaban casi, ya no me dejaban ni entrar, ya me dijo, está todo cubierto. Digo, hombre, sí, sí. No me había reconocido el de la puerta, ¿no? Pero sí, sí, fue un exitazo, ¿verdad? Un exitazo. Sí. Hay que decir que también hubo buena publicidad. Damos las gracias a todos los medios de comunicación, sí, sí, claro, por su entrega. Y sobre todo voy a dar las gracias a Pepe Juste, el director de la bóveda, por las facilidades que nos ha dado siempre, sí, y nos sigue dando, sí, todavía. Eso es verdad. Yo ahora, lo que te comentaba antes de empezar, está todo el mundo llamándome por teléfono que quieren venir a actuar aquí a la bóveda. Pues eso, bueno, eso es una publicidad. Es algo bueno, ¿no? Claro, es una publicidad para él. Bueno, y hay que decir que él también hace muchos. Yo creo que casi todas las semanas, casi todos los días, hace. Casi todos los días prácticamente tiene algo. Tiene algo, es verdad, sí. Sí, sí, sí. Pues fíjate, me han llamado hasta de Barcelona, me han llamado de varios sitios, que gente que, oye, que queremos ir a actuar ahí. Estuve antes de ayer con Pepe y estaba muy liado, no me pudo atender, pero para buscar fechas, anda que no es difícil ahora. Sí, porque claro, lo tendrá todo completo, ¿no? Aparte de eso, pues claro, tiene alguna fecha libre, tú les dices a quien viene a actuar, oye, esta fecha hay, ah, pues esta no puedo. Ya es casi muy difícil, ponernos de acuerdo todos, pero bueno, así es. Bueno, vamos con otra banda, una banda llamada Uriah Heep, de rock británico, que se formaron en el año 1969, y fue en los 70 uno de los grupos más populares, Lanzaron varios álbumes, pero hay uno que es el de Magician Birthday, del año 72, que es de lo mejor, por no decir lo mejor, que se ha hecho. Y a partir de los 80, pues ya bajaron su popularidad. Y en Estados Unidos y en Europa se les considera como un grupo de culto. Fue la primera banda de Occidente que actuó en Rusia, bajo la política de, entonces mandaba, sí, a Gorbachev, y ha vendido pues alrededor de 40 millones de discos, ¿eh? Es decir que han sido buenos. Bueno, pues vamos a escuchar uno de sus temas de más popularidad, Ace in Living, Uriah Heep. Somewhere along the lonely road, I had tried to find. Bueno, estos eran Uriah Heep, vaya supergrupo, ¿eh? Y vamos con otro grupo también, que era, ¿cómo decirte? También británico, ¿eh? Estos son los Humble Pie. Es un grupo de hard rock y uno de los primeros supergrupos del rock inglés. Fíjate, ahí estaba Steve Marriott, que era de los Small Faces, estaba Peter Frampton, gran guitarrista, Greg Reilly de Spooky Town, y están muy influenciados por el soul y el blues americano. Hicieron un sonido blues rock, lo que luego se llamaría heavy metal, ¿no? O hard rock. Son conocidos en sus grabaciones que empezaron en el año 69 y estuvieron hasta el 75. Los consideraron una gran banda. Y estuvieron considerados como Black Sabbath, Deep Purple o como Cream. Y aquí tengo yo un tema de ellos, que es un tema sobre todo de los Rolling, que ellos hacen una gran versión, que es el Honky Tonk Woman. ¡Qué buena persona! Muy bueno, muy buen tema y muy buen grupo, ¿eh? Sí, señor. ¿Y qué fuerza? Era un gran grupo, ¿vale? Bueno, y seguimos y vamos a escuchar a un gran guitarrista, como es Rory Gallagher, irlandés. Y fue músico y aparte fue compositor, ¿eh? De blues rock, rhythm and blues y rock. Y fue conocido mundialmente por ser el fundador de una de las grandes bandas de allí, Taste. Luego ya fue en solitario, grabó muchos discos, tuvo premios, hizo muchas cosas Roy Gallagher. Así que vamos a escuchar And Your Town. Around. The first man I want to see is the chief police. Bring that man right over here. Stand him right in front of me. But when I cause no trouble and no fuss, no fight. But you don't got men, you know. This is Saturday night. Man, I want to see the old fire chief. Bring that man right over here. Stand him right in front of me. I want to cause no trouble and no fuss, no fight. To see this match, I must set this whole place alive. You know. Yeah. Bueno, pues este es Rory Gallagher. Y ahora vamos a cambiar y nos vamos hacia el año 1969 con un grupo español que hacía música psicodélica, por llamarlo de alguna manera. Rompieron un poco los moldes. Ellos eran los Green, y en los Green iba de cantante Pablo Abraira y también Pedro Ruiz Blas. Y seguidamente vamos a intentar hablar con Pablo Abraira. Yo solo haré lo que quieras tú y así jamás te irás de mí. Oh baby, qué satisfecho estoy de haberte conocido a ti. Oh baby, lo que necesito yo es nada más estrecharte en mis brazos y rodearte de caprichos para lograr que me quieras como yo. Oh baby, soy como el agua de un río al nacer que en ti encontró su manantial. Oh baby, necesito de ti para vivir, por eso mismo estoy dispuesto desde ahora a complacerte. Bueno, pues estos eran los Grimm, un grupo en el que comenzó el invitado que tenemos hoy, que es Pablo Abraira. Aunque Pablo Abraira fue más conocido por sus temas de baladas, allá por la mitad de los 70. Sí, luego en solitario. Y en solitario, sí, señor. Bueno, lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues estupendamente, porque hoy parece que no hace tanto frío y no está lloviendo, así que bueno, pues un buen día. Pues sí, aquí en Zaragoza también parece que tenemos sol y se nos ha ido ya tanta lluvia y tanta cosa también. Bueno, pues se agradece un poco de descanso. Yo comprendo que hace falta que llueva, pero cuando entra así un rayito de sol, la verdad es que se agradece. Vamos contigo ya. Vamos a ver, tú empezaste en la música allá por los años 60. Sí, yo empecé con la música cuando entré en la escolanía y cuando mi madrina me llevaba los conciertos del Monumental de Música Clásica, cuando yo tenía 7 años, y ahí realmente fue donde descubrí que, bueno, pues las sensaciones y las emociones que me provocaba la música, y a partir de ahí siempre me mantuve con los grupos en el colegio, con los compañeros, los vecinos que hacíamos nuestros grupos, y yo siempre me he mantenido de una forma u otra en la música, si bien quizá, aunque grabé discos con grupos, como había dicho, con los Grimm, con frecuencia, pero el primer trabajo que tuvo una repercusión fue a partir del 77, si mal recuerdo, sí, a finales de los 70, con Gavilano Paloma y todas esas cosas, y cantando en solitario. Sí, porque además el Gavilano Paloma o Tu Hornada tuvieron muchísima venta de discos. Sí, bueno, lo de las ventas siempre es subjetivo. En aquella época nadie controlaba qué es lo que se vendía. Con lo cual, de lo que yo creo y de lo que luego me confirmaron por otro que se había vendido, a lo que me dijeron que se había vendido, pues era un auténtico disparate. Pero bueno, eso ha sido parte siempre del mercado. En cualquier caso, en aquella época se vendía, ahora se descarga de la red, o sea que te quiero decir que no sé exactamente qué será peor. Antes había un disco que llevaba implícito que si te comprabas ese disco, que lo cuidabas porque en cierto modo para ti era una reliquia, lo cuidabas primero que te había costado un dinerito, que habías ahorrado para comprarte el disco, lo oías puntualmente, lo limpiabas, mientras lo estabas oyendo te leías los créditos del disco de quién había participado, dónde se había grabado, etcétera, y luego el proceso de grabación, que he tenido la gran suerte de vivir los diferentes procesos de grabación de lo que era antes a lo que es ahora. Bueno, las cosas van evolucionando y todo tiene, hay cosas que realmente no necesariamente han ido a mejor. Ya, oye, tú aparte de todos estos discos, de todos estos éxitos de Gavilano Paloma o Tu Hornada, empezaste a dedicarte a los musicales. Sí, bueno, siempre tuve un gran interés por el teatro, estuve en el Teatro Experimental Independiente y en el TEU, que era el Teatro Experimental Universitario, y luego como realmente me gustaba muchísimo el teatro, estuve en el Centro Dramático con Miguel Narros, estuve haciendo Marazade, y bueno, como insisto, como había dos cosas que realmente me parecían que me atraían muchísimo, que era la música y el teatro, bueno, pues cuando surgió la posibilidad de hacer algo en lo que se conjugaban ambas cosas, bueno, pues lo hice encantado, claro. Y a partir de ahí, pues sí, hice Vita, Jesucristo Superstar, últimamente hice lo de el musical de Hércules, que estrenamos en el Teatro de Mérida, en el Festival del Teatro Clásico de Mérida. Bueno, pues la verdad es que creo que conjugar ambas cosas, música y teatro, pues está muy bien. Sí, porque a ti te ofrecieron encarnar al Che y al principio lo tuviste que rechazar por tus compromisos. Bueno, pero el compromiso era uno y era que habíamos iniciado un proyecto de algo que se llamaba Lobby, que se llamó Lobby, en el que estábamos implicados. Pues la verdad es que estábamos implicados muchísimos, pues estaba, mira, desde Teddy Bautista, María Lar, María Veranes, bueno, había Pepe Robles, yo que sé, había muchísima gente, y era un proyecto netamente español, con música, la idea y el proyecto estaba basado en un cuento para niños un poco, que se llamaba Lobby, te decía, y era de Óscar Gómez. Y bueno, pues hay que intentar ser coherente y seguir, y a pesar de que en un momento determinado me llamaron para hacer Evita, pues yo estaba comprometido con lo de Lobby, que no parecía que fuese a ser un gran acontecimiento, y efectivamente no fue un gran acontecimiento, pero sí fue una gran experiencia desde un punto de vista personal, emocional, profesional, de compañerismo. Fue algo que nos unió muchísimo y fue una gratísima experiencia, la verdad. Sí, oye, y después de esto de Evita, que era con la Paloma San Basilio, ¿no? Sí, efectivamente, estuve con Paloma, estuvimos de gira, pues muchísimo, estuvimos casi desde Estados Unidos hasta Chile, por toda América, estuvimos varios meses de gira, sí, era con Paloma, sí, efectivamente. Y luego, cuando terminas de hacer esto, te embarcas en Jesucristo Superstar, que se había estrenado 9 años antes. Sí, efectivamente, eso lo hizo Camilo, además, de hecho, creo que yo fue el primer musical así serio que yo vi, fue Jesucristo Superstar de Camilo, que me impresionó muchísimo, me pareció fantástico. Y luego, pues fíjate, las circunstancias de la vida hicieron que 10 años más tarde lo hiciese en el mismo teatro donde yo había visto a Camilo, que fue en el Alcalá Palace, que fue en el mismo que lo estrenó Camilo. Y con muchas cosas en común, porque también lo dirigió, prácticamente a la vez, Jaime Azpilicueta, Nacho Artime, las mismas personas que participaron en el primero fueron los que luego se encargaron de hacer el segundo. Joder, que sobre todo la obra de Camilo es fuerte, ¿eh? Hay que tener muy buena voz para poder hacer eso, ¿eh? Sí, no solamente eso, sino que además yo, Camilo, destacaría que en ese momento tuvo el arrojo y la valentía de ser productor de ese espectáculo, con lo cual, además, él fue el que costeó todos los gastos de ese espectáculo, con lo que, claro, ahora visto desde ahora es diferente, pero en aquel momento era algo bastante arriesgado, primero porque, bueno, ya el hecho de hacer un musical de Jesucristo Superstar tampoco te creas que estaba tan bien visto cuando lo hizo Camilo en su momento. Ya tengo, para mí fue algo trascendente, y siempre alabé y destaqué el valor de Camilo y la iniciativa de Camilo al embarcarse en esa aventura, ¿eh? Sí, además, de verdad, aparte que con Camilo pues estaba Teddy Bautista, estaba la Ángela Carrasco, había grandes cantantes, ¿eh?, de aquella época. Sí, sí, fíjate que luego cuando hice yo el Lobby, también estaba Teddy Bautista en el musical, o sea, quiero decir, sí, efectivamente, lo de Camilo fue una cuestión, ya te digo, yo creo que fue lo más innovador que se hizo y el primer musical. Si bien Lobby fue el primero netamente español que se hizo, el primer musical que se hizo en España, yo creo, así con una trascendencia, eso, fue Jesucristo Superstar con Camilo. Esto, sí, sí, sí, sí. Fue. Bueno, y después de todo esto, pues formas parte de la compañía, como ha dicho, Dramática Nacional, y haces el personaje de Pol Poch en Mara Sade. Sí, sí, ahí estuvimos en Mara Sade. Yo lo recuerdo todo como un proceso de aprendizaje y una experiencia humana, porque siempre he tenido la gran suerte de trabajar en muy buena relación con mis compañeros. Y eso es lo que va configurando la vida de una persona, las experiencias que tienes al respecto. Las experiencias tanto desde un punto de vista profesional como desde un punto de vista humano, ¿no? Sí, sí. Bueno, y después de todo esto, ¿vuelves otra vez a cantar vamos a llamarlo, de solista otra vez? Bueno, es que eso nunca lo dejé, quiero decir. Siempre, durante el proceso, una cosa es que estés, quiero decir, tú grabas discos, tienes un compromiso y un contrato con una compañía discográfica, y paralelamente a eso haces musicales en ningún momento. Lo que sí es cierto es que hubo un lapsus por una cuestión puramente administrativa, y es que la compañía con la que yo grababa, que era Moiplay, fue absorbida, fue intervenida, y bueno, ya pasó a ser Pony Music, y hubo un periodo de tiempo en el que ni yo podía grabar porque tenía un contrato en vigencia ni la compañía existía. Sí. Con lo cual hubo ahí un lapsus, pero realmente yo siempre he mantenido un vínculo con la compañía discográfica. Hoy en día es mucho más complicado porque, bueno, el sistema es diferente y, bueno, como todo, bueno, antes había un señor que apretaba un tornillo de la parte superior y otro que apretaba el tornillo de la parte inferior, hay una maquinita que aprieta todos los tornillos. Sí, pues sí, en sí. En el sistema discográfico, al margen del proceso creativo, que eso siempre estará en la cabeza, en el alma y en las manos de los músicos que lo ejecutan, pero el sistema sí ha cambiado notablemente, claro. El sistema de difusión, el sistema de la población, sí. Hoy existen las redes, quiero decir, han cambiado muchísimas cosas, pero bueno, pues hay que vivir un proceso de adaptación. Hay cosas que son para bien y hay cosas que a lo mejor no tanto, pero eso es lo que hay. Bien, luego del año 2010 grabas Weekend, unos programas dedicados al turismo alternativo de fin de semana. Sí, ahí empezamos en el 2010, yo no sé exactamente si terminamos por el 2014, una cosa así, o el 2015, y fue un programa que hicimos, bueno, era un poco un programa donde intervenían diferentes factores. Uno era el mostrar realmente la geografía española, que creo que es absolutamente rica, en cierto modo también mostrar la gastronomía del país, que creo que es otro de nuestros grandes tesoros, y luego eso mezclando con turismo de fin de semana, que era un poco turismo de aventura, quiero decir, desde espelebarranquismo, tirarte de un avión, todas esas cosas. Mira, pues mira, de pronto fue una cosa que me pareció, lo había hecho y fue muy interesante. Conocí también gente súper interesante en ese proceso. Siempre intentábamos establecer contacto con personas del sitio donde estuviésemos, pues, ya fuese con un pastor que nos contase su perspectiva y su punto de vista de cómo vivía él. En fin, fue un programa muy interesante que, desafortunadamente, dado que hoy en día las productoras tienen que estar muy avaladas por grandes compañías, pues hubo dificultades para tener la difusión que yo creo que merecía. Pero el programa ahí está, y la verdad es que estuvo muy bien. Oye, ¿qué se siente de tirarse de un avión? Pues cuando te vas a tirar, que estás arriba y que se abre la puerta bien, dices, ¿por qué me lo tiras esto? Pero cuando te tiras los dos primeros segundos, y luego a partir de ese momento ya disfrutas. O sea que yo creo que, la verdad, no soy especialmente miedoso, y lo recuerdo como experiencia absolutamente positivas, que, insisto, afortunadamente tuve la oportunidad de vivir a través de este programa. Porque es que tiene que dar un poco de miedo, ¿no? Bueno, sí, claro, te abren la puerta al avión y dices, me tengo que tirar de aquí ahora mismo, ¿por qué me habré metido en esto? Como decía antes. Pero luego, cuando lo haces, vivir las experiencias. Yo creo que hay que, no sé, vivir todas esas experiencias. El barranquismo, el viajar en globo, el dormir en la copa de un árbol, todas esas cosas, a mí me parece que son cosas que te enriquecen humanamente, te hacen vivir tus experiencias y, en definitiva, vivir la vida de otra forma. Tampoco se trataba de jugarte a la vida, son experiencias que están absolutamente controladas y experimentadas y que posiblemente tienen mucho más riesgo hoy en día cruzando una calle en un paso de cebra que tirando el taller de un avión, vamos. Sí, sí. O sea, yo tengo, lo recuerdo como una época súper interesante, una experiencia súper interesante. Bien, en el 2012 haces una presentación en el Teatro Coliseum de Madrid con Volvería a Volver. Sí, eso fue una historia que, de pronto, bueno, presentamos un disco, hicimos algunas versiones. Y hicimos efectivamente una presentación en Madrid, en la Gran Vía. Fue estupendamente, fue una experiencia fantástica, pero hoy en día la comunicación es muy difícil y la vigencia de cualquier cosa que haces es mucho más corta. Es decir, si antes, en un momento determinado, un disco tenía una vigencia y su promoción duraba, pues yo qué sé, todo un verano, Hoy en día un disco dura 15 días porque automáticamente se ha absorbido por el siguiente disco que ha salido. Las cosas son diferentes, bueno, y en aquel momento ya empezábamos con esa fase de inmediatez del consumo. Sí. Es como lo decía antes de los discos, todo en líneas generales tiene una vida mucho más corta. Afortunadamente no las personas, pero las creaciones sí tienen una vida mucho más corta. Sí. Porque, bueno, pues un disco se cuelga en internet, se oye, y a lo mejor al mes pues el disco ya ha quedado absorbido por cualquier otro disco. Sí. Son momentos diferentes, ni siquiera me atrevería a decir si son mejores o peores, pero en cualquier caso sí son diferentes. Bien, y creo que estabas trabajando en un nuevo musical, El Amigo de Picasso. Sí, ayer o antes de ayer precisamente estuve hablando con Ramón Farrán, que es el autor, que es el director de la Orquesta Nacional de Jazz, y estábamos trabajando en ello. Lo que pasa es que, pues ya sabes, esas cosas de las producciones iniciales requieren un esfuerzo y un trabajo ímprobo hasta que llegan a ver la luz, y en ese proceso estábamos, sí. Bueno, aparte de todos estos musicales, sigues actuando en directo por ahí, ¿no? Haciendo actuaciones, conciertos. Sí, claro, claro. Mira, el otro día estuve en Burgos, estuve en Palma de Mallorca, en el puerto de Santa María, en La Coruña. Sí, sí, disfrutando y disfrutando. Pues mira, posiblemente disfrutando mucho más de lo que podía disfrutar antes. Ahora las actuaciones se disfrutan de otra forma. Estás mucho más próximo al público, ya el objetivo es directamente que la gente cuando salga de ver esa actuación salga con una sonrisa y que haya vivido una experiencia agradable. Y es un poco un intercambio de energías, donde tú das lo que tú tienes y la gente también te da a ti, es un intercambio. Entonces la verdad es que hoy en día disfruto muchísimo cada una de las actuaciones que hago. Bueno, es que con la música que hoy en día realmente se escucha, no tiene nada que ver con lo que tú cantas. Bueno, yo creo que lo que se escucha, ¿dónde? Que se escucha en la radio. En la radio, sí. No, ya la gente yo creo que sigue escuchando la música de la PC. Porque no veo, hay muchas personas que siguen oyendo música todos los días. Para mí el espectro de la música es muy amplio, porque yo oigo todo tipo de música que me provoca y que me genera un estado y que me preocupa, que me genera emociones. Tengo música clásica, Stevie Wonder es mi cantante favorito, pero puedo oír música folclórica, oigo jazz, es decir, la música. Yo creo que vivimos momentos en los que todo es muy competitivo. Y realmente la música, el arte, no está concebido para competir. El arte está concebido para expresar, para transmitir, y no hay un cantante mejor que otro. Hay cada uno, hace su aportación, y el receptor decide escuchar a uno más, a otro menos, y yo creo que el día vivimos todo y atrevido de forma un poco competitiva. Pero bueno, tampoco se puede hacer nada, eso es lo que hay. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué es lo que tienes a corto plazo? Pues posiblemente ahora tengo previsto voy a ir a México y a Chile, y como siempre intentando hacer nuevas canciones, hacer cosas nuevas, porque yo en esto no estoy, porque bueno, posiblemente el origen sí sea que haya grabado Gavilano Paloma, Tuenada, Pólvora Mojada. Pero mi objetivo no es seguir cantando eso, a pesar de que evidentemente disfruto muchísimo haciendo y cantando esas canciones en los conciertos, porque soy consciente que la gente la quiere oír. Sí, claro. Pero desde un punto de vista personal, yo estoy en esto porque creo que lo mejor que yo puedo hacer en mi vida todavía no lo he hecho, y estoy en ello. Y en eso andamos siempre, claro. Intentar hacer lo mejor que, ¿sabes? Uno va aprendiendo, y a medida que uno va aprendiendo, pues uno intenta, lógicamente, aportar sus emociones y sus conocimientos en lo que está haciendo. Y eso es lo que ando siempre, ¿verdad? Ya, es que lo que estábamos hablando ahora, hay otro tipo de música que es el que la gente, la mayoría de la gente escucha. Entonces, el tipo este de baladas que tú cantabas o que cantas, no sé cómo explicar, no es muy escuchado, y en las emisoras de radio menos. Bueno, eso es todo. Quiero decir, al respecto no se puede hacer nada. Uno no puede estar pensando en eso. Yo no puedo ponerme a grabar reggaetón ahora mismo porque lo que se está oyendo es reggaetón. Yo grabo lo que yo siento y lo que yo pienso. Y yo creo que también hay mucha gente que en el fondo, en su casa, lo que oye es otra música. Las radios, pues las radios son libres de poner lo que consideren oportuno, pero también la gente es libre de oír lo que le parezca más conveniente. Y entonces, insisto, hoy en día el acceso a la música lo tenemos, a oír música lo tienes con mil alternativas. Sí, sí. Entonces, bueno, pues cada uno elige, como cada uno elige lo que come, o como cada uno elige qué película va a ver. Eso es la historia, y eso es el, y en eso está basada la historia. ¿Que hoy en día se oye otro tipo de música? Pues sí, posiblemente. Pero uno debe ser, mira, yo lo que pasa es que yo tengo que dormir todos los días conmigo, y yo tengo que ser coherente conmigo mismo. Entonces, yo con quien tengo que estar de acuerdo siempre, o al menos intento hacerlo, es conmigo mismo, para lo que hago, que sea lo que yo siento. Entonces no me preocupa mucho las modas, y estas cosas la verdad es que no me inquietan mucho. Bueno, y creo, ya para terminar, que en tus actuaciones que estás haciendo ahora, vas acompañado por un pianista. Bueno, ha sido algunas de las cosas. No, también voy con un quinteto, he ido con un trío, pero concretamente la última actuación que hice el otro día en Burgos fue un concierto acústico con un piano de cola, un piano y una voz. Y fue la verdad una experiencia fantástica en Burgos, y no solamente mía, sino que creo también a juzgar por la relación y el vínculo que establecí con la gente al terminar el concierto. Creo que la gente pasó un rato muy agradable, y eso realmente es lo que uno pretende a estas alturas. Estar haciendo cosas en las que uno disfrute y el receptor, la persona que va a verte, pues que disfrute también. Bueno, Pablo, gracias por atendernos. Estaremos en contacto a ver cuándo vienes por Zaragoza. Ya estuve por allí, por Calatayud, hace mucho tiempo, el año pasado estuve por allí con un amigo pintor que estaba haciendo una exposición. Ajá. Sí, no, claro que sí, yo por ahí voy mucho. Además, tengo buenos amigos de la zona que me traen algún que otro vinillo, y yo sigo teniendo un vínculo con Aragón. ¿Tú te acuerdas de los 46 RJ? Sí, hombre, claro que recuerdo aquello. ¿Eh? Pues yo te conocí en unos 46 RJ. Yo trabajaba entonces en EMI, pero yo era amigo de Feliu, que era tu jefe de promoción en Barcelona. Sí, de Feliu, sí. Y bueno, entonces nos presentó y estuvimos cenando un par de veces que estuvisteis aquí. Pues de eso se trata, de la cabeza hay que tenerla abierta y intentar tener memoria para recordar. Porque todo lo que has vivido es lo que configura lo que eres hoy. Sí, cada señor. Una de las cosas que has vivido a lo largo de tu vida. Ahí está. Bueno, Pablo, gracias por atendernos y nos vemos por Zaragoza, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para vosotros y para todos vuestros oyentes. Vale, gracias. A vosotros. ¿Quién es tonto, mi amor? Y no es extraño. Estoy sembrado de ti, de besos y desengaños. Y es que no puedo escapar a tus caricias, mezcla de fiera y mujer, piel de novicia, porque estoy encadenado a tu piel y a tu cuerpo sobre mi cama. Encadenado al placer que comienza al caer tu falda. Bueno, pues hemos escuchado a Pablo Abraira. En años por los 70, la verdad, por 76-77, este hombre vendió muchos discos con el Gavilán No Paloma, O Tú O Nada, Encadenado, pues hubo muchos temas muy conocidos de él, ¿eh? Venga, vamos a seguir, pues tenemos luego dentro de un ratico a nuestro amigo Juan José Rubio, ¿eh? Pero antes vamos a escuchar, vamos a seguir con aquello que estamos haciendo, Samantha, y vamos a escuchar a Johnny Winter, gran guitarrista, albino, él, con un tema de los Rolling, el Jumping Jack Flash. Yeah. qué bueno, ¿eh? Vaya punteo, ¿eh? Tío, es un gran, gran guitarrista. Vamos con otro grupo también, de los primeros que hicieron, vamos a llamarlo heavy o rock duro. Entonces se decía rock duro, ¿eh? Los Black Sabbath, ¿eh? Y escuchamos Paranoid. Estos eran los Black Sabbath. Y ahora ponemos a otro grupo que no necesita, la verdad, presentación, como son los Status Quo. Estos los conocemos de todo grupo. El mundo. A mí me encanta este grupo. Y escucharemos Rock House Blues. Tenía un sonido muy, muy clásico, ¿eh? Era muy, y además son, eran muy cañeros, ¿eh? Sí. Hey, we're going to the roadhouse, we're gonna have de Status Quo, gran grupo. Bueno, cambiamos ahora otra vez de tema y vamos a hablar un poquito del festival del pasado sábado. Y vamos a intentar localizar a uno de los que estuvieron allí actuando. Este hombre es de Alfaro, de La Rioja, y se llama Juan José Rubio. Fue de lo prácticamente el último que se nos apuntó a la Asociación de Pioneros Aragoneses del Pop. No lo conocíamos. Y la verdad es que vino, nos hizo cuatro temas muy buenos. Y ahí hubo sobre todo uno que a mí me gustó mucho, que fue con el primero que cantó, que fue Cantares, de Joan Manuel Serrat. Él es Juan José Rubio. Vamos a escucharlo y mientras vamos a ver si lo localizamos. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar a fin. Perseguir la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y gran albolada, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oye la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, Juan José Rubio, de Alfaro, La Rioja. Buenos días. Hola, muy buenos días, amigos. ¿Cómo vas por allí? Bueno, pues aquí estamos disfrutando esta mañana la entrevista que le has hecho a Pablo Abraira, y evidentemente pues recordando aquellos tiempos y aquella música de las baladas que tanto nos gustaban o que nos gustan a algunos. Yo creo que nos siguen gustando. Sí, lo que pasa es que ahora, pues como bien comentabais en la entrevista anterior, pues sí que es cierto, siguen gustándonos, siguen gustando a mucha gente, cuando subimos al escenario e interpretamos estas baladas, pero también tenemos que decir que se ha puesto de moda esto que llaman reggaetón, que a mí, bueno, pues no me dice mucho, pero bueno, parece que la gente joven pues está por ahí con ese tipo de música. A pesar de que también yo tengo que reconocer que cuando escuchan las baladas de nuestra época, de los años 60, 70, 80, evidentemente, pues muchas veces ahí me ha tocado que me han dicho algún chico joven o alguna chica joven: ahí va, pues esto es muy bonito, no lo conocíamos. Bueno, yo te puedo decir que hay gente por ahí, gente joven, que no saben lo que es un disco. A ver, hablo un disco de vinilo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Yo el otro día, el pasado sábado, pues estuve por la mañana pinchando el Linacero Café con vinilos, porque ahí solo se puede ir a pinchar con vinilos. Y hubo gente que se quedó un poco extrañada de que pincháramos con ese tipo de discos, ¿no? Me decían, pero ¿cómo puedes hacer esto? Bueno, pues son discos de... Bueno, ahora también está otra vez de moda el vinilo, por eso, pero sí, no conocía el vinilo, de moda. ¿Verdad? Bueno, sí, pues. Una cosa, vamos a empezar ya contigo, porque te has hecho socio de la Asociación Pioneros Aragoneses del Pop. Sí, señor. Y no sabemos prácticamente nada de ti. ¿Cuándo empezaste tú a cantar? A ver. Mira, pues yo empecé a cantar, pues como hacemos la mayoría de las personas cuando somos jóvenes, ya que nuestros principios musicales, evidentemente, es en nuestra juventud. Yo empecé en aquella época, y en aquella época de mi juventud, pues yo empecé a cantar con un grupo local, pero yo tenía otra afición compartida, que era el fútbol. Entonces era el fútbol y la música. A mi padre le gustaba mucho el fútbol, a mi madre le gustaba mucho la música, y solía cantar, bueno, pues efectivamente en corales. Entonces yo tuve ahí que tomar una decisión, y era el fútbol o la música, y en aquel momento, no sé, yo no sé si me equivoqué o no, pero tomé la decisión del fútbol. Me fui al fútbol, dejé la música, y a partir de ahí pues me hice a jugar al fútbol, estuve jugando en equipos de La Rioja y de Navarra, recuerdo que fiché en segunda división en el Logroñés. Tuve una desgracia, una lesión que ya la venía acarreando, se me reprodujo la lesión, y ya pues supuso un poco la decadencia como futbolista, y a partir de ahí pues casi sin querer, casi de rebote, pues me enrollan en el mundo de entrenador de fútbol, y me tienen ahí y soy entrenador de fútbol de equipos navarros, riojanos, también algún equipo aragonés, como con mucho cariño que le tengo, que son el Club Deportivo Novaya. Estuve un par de temporadas ayudándoles ahí, y algún equipo soriano. Entonces, más o menos ahí está mi carrera en el fútbol. Me hago agente de futbolistas, soy de la segunda promoción de agente de futbolistas, soy de la primera promoción de directores deportivos de este país. ¿Y qué te más decirte? Pues con el mundo del fútbol he estado pues muchísimos años, toda mi vida. Pero nunca he olvidado la música, siempre he estado con la música. Y yo aproximadamente hace unos 10 años, 10 o, sí, sobre 10, 11 años, empecé a escribir en un blog que se llama Grandes de México. Ahí empecé a escribir biografías de los cantantes de ese tipo de música, de ese país, principalmente son mexicanos, y bueno, algunos también puede haber español o colombiano o otra parte de Latinoamérica. Empecé a escribir sobre ello, porque yo solía cantar, pero como dice aquel, en reuniones de amigos, ¿no? Había dejado la juventud cuando cantaba, y ya pues ahí estábamos. Y ahí pues acontece una situación, un día me llama un cantante de allí de México, un cantante íntimo amigo, digamos los íntimos amigos de José José, es Jorge Ibarra, un grandísimo cantante mexicano. Me llaman para darme las gracias por lo que estaba realizando, porque hay unas 600 biografías que hay escritas, y me da para darme las gracias. Entonces en aquel momento pues él me pregunta, pero tú, Juanjo, cantarás, y le digo, pues mira, pues no, te digo la verdad, pues no, cantaba, y cuando me casé, que nos casábamos entonces jóvenes, estaba con el fútbol, y mi mujer me decía que parecía un gitano, que estaba por ahí siempre cantando, por los bares y por los sitios. Bueno, pues lo dejé. Y entonces me dijo, pues tienes, yo te escucho una voz pues apropiada para cantar, porque no te grabas una canción y me la mandas por un WhatsApp. Esto de aproximadamente hace 5 o 6 años. Le mandé una canción bastante complicada, como es Cataclismo, la canción de Javier Solís, y a partir de ahí pues un poco ya surge la historia. Vuelvo ya a tener estas ganas, esta necesidad de nuevamente de cantar en público. Aquello que se habían pasado 30 años sin cantar en público, pues me vuelve a dar esa necesidad de que realmente has podido hacer muchas cosas en la vida, pero has dejado una cosa en tu vida, algo que te ha gustado mucho, y que es la música y que es la canción. Empiezo cantando, pues bueno, por un poco por deferencia y por todo lo que me gusta la música de México, cantando canción en este país, o de este tipo de música, rancheras, guapangos, corridos, y a partir de ahí, pues, regreso a mis orígenes. Mis orígenes eran cantar a Serrat, cantar a Víctor Manuel, cantar a los cantautores españoles, o también voces como Adamo, o Enrique Guzmán, o el propio Roberto Carlos. Entonces, es más o menos como yo empiezo, como yo vuelvo. En un principio estoy en un grupo con música y voces de siempre, y a partir de ahí pues tomo la decisión de hacer carrera por libre, porque tenía problemas. Había subido un equipo riojano, el Autol, había subido a tercera división, y tenía problemas para compaginar el fútbol como técnico y el de cantante en un grupo. Y así es un poco, Juan, como comienza Juanjo Rubio, lo que llaman la voz del sentimiento. Ya. Oye, tú que dices que has escrito biografías, sobre todo de latinoamericanos, ¿no? Mexicanos, sí, sí, sí. ¿No? Me imagino que escribirías también de los Tentos, de todos aquellos grupos de rock and roll, ¿no? No, porque la página en Grandes de México está ahí, se puede ver. Principalmente lo que se ocupaba es de la música tradicional. Entonces, como lo que se ocupaba esa página es la música tradicional, entonces no, ni del propio Enrique Guzmán, ni los Tentos, que del cual fue cantante él, sí, ni de esos, no hay nada escrito en esa página. Pues hay de los Jorge Negrete, Vicente Fernández, etcétera, y cantidad de artistas que en España muchos ni los conocen, exceptuando las personas muy metidas en el mundo de la música de este país. Y ya te digo, así es como surge. Y cuando me vuelvo, ya vuelvo a cantar, un día, pues por casualidad, veo hay un programa, el de La Voz, me apunto, era con votación popular, yo llevaban ya 2 semanas, era un mes de votación popular, me apunto pues con la canción La Distancia de Roberto Carlos. Bueno, y sufro un gran apoyo de gente, en especial, lo tengo que decir, lo he dicho muchas veces, con personas de Aragón. Personas de Aragón, hombres y mujeres de Aragón, me votaron de toda España, pero tengo que decir que Aragón se volcó mucho conmigo, para no ser aragonés como no soy. Me apoyó mucho, y en aquella votación, pues de 200 y pico cantantes, con 15 días que llevaban ya de votación popular, pues me quedé el 18, que si hubiese empezado como habían empezado el resto, pues me hubiese quedado entre los tres primeros. Pero bueno, luego así fue la votación, y luego, evidentemente, pues la cadena de televisión, y en este caso pues Mediaset, pues los tres que entraron al programa de televisión, ninguno de estos había quedado delante mía, habían quedado todos tres mías, pero bueno, por diferentes situaciones que no me da pena contarlas, pues los llevaron a la televisión a ellos, en vez de a los tres que se habían quedado primeros. Sí. ¿No? Pues llevaron a esos que habían quedado después de... Yo me quedé el 18 y ellos se quedaron... El primero que se quedó es el que quedó el 25 o el 26. Ya. Vale, lo que pero sea. Bueno, son ya que son... Bueno, yo te diría una cosa, quédate, por ejemplo, quédate con el calor del público, por ejemplo, del otro día, ¿no? El otro día yo creo que el público gozó. Y creo que reconoció tu valor, ¿no? Ahí cantando, me refiero al sábado. Sí, aquí. Sí, mira, yo sí, cuando he vuelto a la canción, la verdad es que estoy, lo del otro día fue muy bonito para mí como persona, como cantante, y para los compañeros que subimos al escenario. Fue muy bonito para todos nosotros, porque al final fue un apoyo popular muy importante. Y yo personalmente me sentí muy a gusto. Muy arropado, ¿verdad? Y muy arropado, claro, sí, porque para hacer con gente que evidentemente no la habías tratado de antemano, me sentí muy arropado y muy a gusto. Evidentemente tengo que decir que la gente aragonesa sois muy, muy afables, tenéis los brazos abiertos para recoger a todos los que realmente como yo fuimos y vamos a, yo digo los de provincias, que vamos a grandes ciudades, ¿no? Por eso te digo que quédate con el calor ese directo, sí, del público y de estas cosas que estás nombrando de televisión y tal. Mira, no, yo creo que hay que dejarlas aparte porque sabes. Estoy de acuerdo contigo, Juan. Mira, ahora te voy a decir, ahora con la voz senior, primer día que entran para hacer, pues bueno, para buscar las personas que van a ir a cantar la voz senior, me llama. Primer día me llama la redactora, que habla conmigo, tal, y me ofrece la posibilidad, porque ya me ofreció la posibilidad el año pasado, y le dije que no. Y este año, pues le he puesto una condición. Le puse la condición, evidentemente yo no voy a, no sé cómo decirte, no tengo una gran ilusión en estos momentos de ser una persona que vaya a la televisión. Ya en esta tienes otras ilusiones. Las ilusiones para mí es, mira, más importante lo del sábado, que cuántas personas había, 200, 300, 500 personas que has podido hacer felices. Mañana que voy a cantar un concierto a unas fiestas de un pueblo aquí en La Rioja Autol, o el lunes que voy a cantar a un pueblo también en fiestas de San Blas, a un pueblo de Navarra, a Funes, pues evidentemente esos locales, esos lugares en los cuales depositan tu confianza, esos municipios, pues para mí son mucho más importantes que lo que puede ser una televisión. O claro, que un día, como en el mes de diciembre, pues estuve cantando, como suelo ir casi todos los años, suelo en Madrid, pues estar en la Casa de la Cultura del Retiro, el otro día estuve en una sala de fiestas. Cuando voy a la sala de, que nuevamente voy a volver a Aranda de Duero, a hacer un concierto sobre cantautores, y ves que un día entre semana, un jueves, entre semana, un local de 500 personas casi se llena completo para escuchar a Juanjo Rubio cantarle a todos estos cantautores de aquella época, que evidentemente yo lo único que estoy buscando en la música es hacer a gente feliz y al mismo tiempo ser feliz yo. Por eso te digo que quédate con el contacto del público, con el día a día, porque eso lo tendrás siempre ahí. Lo de la televisión es muy bonito, pero es muy fugaz. Que viene, no la pena. Que viene, bienvenido sea. Que no viene, pues ellos se lo pierden. Sí. ¿Sabes? Sí. Así. Mira, pues ya te digo, yo le puse la condición que si quieren que vaya, yo voy a cantar tangos. Fíjate, no te voy ni. Porque ha habido amigos, compañeros y compañeras que me han dicho, hombre, lo tuyo es el tango, tú eres cantor de tangos. Es que cantas de muchas cosas, haces interpretaciones de muchos. Por como me dice mi amigo Francis de los Brincos, tienes bastante facilidad de modulación de voz. Pues posiblemente sí. Pero claro, yo el tango es que lo hago muy fácil. Para mí es muy fácil cantar tango. Lo que para otra mucha gente es muy difícil, pues para mí cantar tango es muy fácil. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Por eso, pues bueno, miren ustedes, ¿quieren que vaya? Pues estas son mis condiciones. Yo no soy nadie, pero tampoco en estos momentos tengo la necesidad de ir a televisión. Me lo paso mucho mejor haciendo feliz y siendo feliz yo en Zaragoza o en Morez, que también me ha tocado cantar este año pasado, haciendo feliz a la gente en este pueblo que es pequeño, que tiene 300 habitantes, que en un programa de televisión. Sí. Así que, esta es la realidad, Juan. Sí. Lo que sí que veo en el disco que me diste el otro día, que no tienes un marcado, un estilo, igual que haces de Serrat, haces de José Feliciano, haces de Roberto Carlos, del dúo dinámico, de Carlos Gardel, le pegas, como se suele decir, le pegas a todo. Yo, pues es un poco, vamos a ver, yo evidentemente, pues igual lo que más, al más de los cantautores, al que más le canto a Serrat, que creo que hay, pues canto más de 20 canciones de Serrat, pero de Manolo Galván, de Víctor Manuel, de Carlos Cano, de Perales, Alberto Cortés, de todos estos, de Emilio José, de Pedro Ruiz Blas, de estos, bueno, pues para cantarles tres o cuatro canciones a cada uno, pues me atrevo a cantarles. Igual pues de estos, pues que de Adamo, que de Nicola Di Bari, o Enrique Guzmán, o Robert... Quiero decirte, no tengo... pues como bien me dice... me lo dice con todo el cariño, porque me tiene un gran cariño Francis, el de Brincos, sí. Me dice... Pues es que es la hostia, es que tienes que dedicarte solo a cantar una cosa. Y digo, mira Francis, la diferencia que hay entre vosotros y yo es que vosotros sois Brincos. Sí. Vosotros vais a hacer un concierto y hacéis Brincos solo. Yo voy a un concierto y al final la gente me pide, dice, ¿y no vas a echarnos unas rancheras? Y tengo que cantar unas rancheras. ¿Y no vas a cantarnos algún tango? Y tengo que cantar algún tango. Oye, pues, y al final, pues, los que somos, que no somos cantantes este típicos, como les pasa a los cantantes las orquestas, pues al final tenemos que tocar mucha variedad, siempre sabiendo quién hacemos mejor y peor. Evidentemente, como todo el mundo sabe, quién haces mejor y peor, pero muchas veces tienes que hacer, pues, un poco complacer al público, ¿no? Bueno, pues en la complacer al público, pues muchas veces, pues bueno, pues esto es lo que estamos, por lo que hablábamos antes, ¿no? Oye, sigue, perdona. Que yo te iba a hacer una pregunta sobre La Rioja. Dime. ¿Hay ambiente en La Rioja sesentero o no? Pues mira, en estos momentos hay un grupo que lleva ya un par de años que eran de nuestra época, que eran Los Átomos, de Logroño. En aquella época, pues principalmente había tres grupos, que eran Los Átomos, Los Siderales y Los Yancos. Los tres, en los últimos 10 años, se han subido al escenario a hacer algún acto benéfico, pero los únicos que están realizando algún concierto así en fiestas es Los Átomos. Ya. Hombre, bastante remodelados y con gente, pues, sí, que más jóvenes que yo en este caso, como algunos chicos de 50 años y tal, completando la banda. Pero bueno, realizando estas canciones de recuerdo, pues bueno, de nuestra época, pues tocando a Mustang, tocando a Cires, a Bravos, a Brincos, pues un poco recordando aquella música, porque ellos tampoco tenían música propia, porque ellos lo que realmente pues eran grupos. Sí, que hacían versiones. Versionaban, ¿no? En aquellos años se versionaban mucho. Lo que suele hacer yo, versión. Sí, que es lo que, y en aquellos años es lo que se solía hacer mucho, todos los grupos. Yo lo que sí te puedo decir, que estoy hablando de los años 64, 65, que aquí grupos de aquí de Zaragoza actuaban mucho por La Rioja, por Navarra, y tengo que decir que eran contratos muy buenos, porque yo te puedo decir Calahorra, en este momento, no sé si es Rioja Navarra, Lodosa es Navarra. Fíjate, ¿ves? Sí, es otra parte del Ebro. San Adrián es Navarra. Fíjate, o sea, y te puedo decir que eran contratos muy buenos, pueblos muy ricos, Y a lo mejor te contrataban entonces una semana, lo que duraban las fiestas. Era lo que entonces se llevaba, entonces se hacían contratos y contrataban para todas las fiestas. Para todas las fiestas, sí. Pues ahora ya sabes que esto ha cambiado mucho. Sí, bueno, es diferente, totalmente diferente, ¿no? Y ha cambiado mucho. Y lo que te quiero decir, pues que los grupos aquí, pues estuvimos, pero por muchos sitios, en La Rioja y Navarra, y bien pagados, ¿eh? Porque te diré que así como Zaragoza hubo un gran boom, yo no sé, creo que pudo tener un poco de influencia en la base. Bueno, la base, sí, eso fue, eso... Tener una cierta influencia, sí. Porque al final ahí salía, diríamos, ahí salían los vinilos que luego se escuchaban y ahí en Zaragoza los tenía. Claro, ten en cuenta que venía toda la música de Estados Unidos, y luego también aquí los grupos teníamos la oportunidad de actuar en la base, porque allí había también salas para actuar. Esto fue importante porque sí que por Rioja y por Navarra pues había diferentes grupos y que salieron aquel movimiento en aquel movimiento Yeye que salieron muchos grupos, pero nunca el volumen ni la calidad de los grupos de Aragón o de Zaragoza principalmente. Bueno, aquí claro, a lo mejor era porque era ya capital un poco mayor, ¿no? Sí, sí. Pero que aquí hay que reconocer que salieron, ¿verdad, Juan? Pues sí, de aquellos 300 y decían que por el año 64 o más o menos, sí, 65, sí, sí, había 400, sí, sí, conjuntos. Era una barbaridad, una barbaridad. Era rara la calle donde no hubiera un grupo, un conjunto ensayando. Pues lo que yo recuerdo de aquella época es que por aquí, por Rioja o por la Ribera Navarra, sí que hubo un boom, pero nunca llegando a esos términos, nunca llegando a esos niveles, ¿no? Los niveles eran mucho más bajos. Claro, también hay que decir. Igual que también tengo que, Juan, aunque perdones, que es lo mismo, por ejemplo, que pudo pasar, no sé qué decirte, en Mallín, en Gallur, en pueblos de Aragón que están en la ribera y que ya no es Zaragoza, ¿no? Yo creo que el boom fue a Zaragoza y luego de ahí pues fue, diríamos, fue como una ola que fue creciendo hacia otras partes. Llegó antes a los pueblos de Aragón y luego, pues ya cuando salía de la comunidad aragonesa, pues Navarra y Rioja, pues ya que es lo que me decías tú antes, teníais influencia los grupos aragoneses en venir a Rioja y a Navarra, porque aquí no había ni esta cantidad ni ese nivel de los grupos. Claro, es que hay que reconocer que hablamos hace 60 años, y que bueno, Zaragoza era, aunque estuviéramos la mitad de los habitantes de ahora, sí. Logroño o La Rioja había bastantes menos. Sí, claro. Igual esto, aquí había 400.000 y allá había 100.000. Eso es, Juan. Y eso influye también, ¿eh? Eso es. Y luego lo que hemos hablado, luego la llegada de la música del exterior, sí, que fue la que cambia la música en España, porque claro, también estábamos con la jota y con la copla. Claro, era una novedad, aquí era una novedad. Una novedad que trajo los boleros. Claro. Y como dice nuestro amigo Francis, pasamos, sí, de tocar la bandurria a la guitarra eléctrica. Exactamente. Y entonces Zaragoza, con el tema por la base, pues ahí tuve esa influencia más cercana. Y luego que el resto de, por eso ves que los primeros rockeros no fue Miguel Ríos, los primeros rockeros que se ven en este país. No. Evidentemente fueron aragoneses. Bueno, primero es era de Jaén. Sí, pero que estaba aquí. Se llamaba Cusa Boy. Ah, bueno, sí, pero también tiene. Fue el primero en cantar rock and roll. Lo único que pasó es una cosa, que fue el primero que grabó un disco de rock and roll como coroner o como solista, sí, fue Rocky Khan. Rocky Khan, por eso es lo que te quería decir. Que estuvo aquí, en la base. También claro, trabajaba de camarero en la base. Trabajaba de camarero en la base, por eso es un Y poco Chico Valento también, porque Chico Valento fue una aquí gran estrella en aquel momento. Ahí está. Pero eso primero fue Cusa Boy, pero bueno, eso es igual. Bueno, Juan, sí, pero quiero deciros que evidentemente la influencia que trajo la música del exterior, tanto de Elvis como de los Beatles, como posteriormente ya Bee Gees, etcétera, pues donde más cerca estuvisteis fue ahí, captasteis bien en Zaragoza la música que vino de fuera, y luego ya cuando cambió la música en este país, y fueron creo que 20 años maravillosos, de final de los 50 hasta el 77 aproximadamente, que es cuando la música está de los pioneros que defendemos todos los días. Pues creo que fue la época para mí más importante de la música española, donde más nivel musical se tuvo. Pero claro, para esto ya sabes, para opiniones cada uno tiene la suya. Ahí está. Bueno, ¿qué tal lo pasaste el sábado? Muy bien, perfecto, con ganas de repetir. Me dijiste que había 70 personas que habían quedado afuera sin poder. Sí, sí. Tuve una llamada al día siguiente de una compañera de la canción de ahí de Zaragoza, y me dijo, pues no, le dices a Juan que no hicimos que había 70 personas. 70 personas estuvimos con el paraguas. Exacto. Pero fueron más de 200 personas las que vinieron y no pudieron entrar en la sala. Es lo que le estaba diciendo yo a Juan esta mañana. Yo me pegué todo el concierto. A ti concretamente no te vi, porque me pegué todo el concierto arriba de la cantidad de gente que no podía bajar, y sosteniéndoles, y bueno, y eran casi las 11 y todavía estaba entrando gente. O sea, el éxito fue total, pero que... El éxito fue... La gala fue maravillosa, los grupos y cantantes creo que estuvimos a la altura de la situación. Y hay una cosa que a mí me quedó clara, como persona que soy de este mundo y otros que me ha tocado antes vivir, ¿no? Pues evidentemente lo que me quedó claro es que la música nuestra no ha muerto, que hay mucha gente que aún quiere escucharla, que es gente mayor como nosotros, pero lo que antes os he dicho, también gente joven. Porque a mí me pasa casi todos los conciertos, cuando doy un concierto, que finalmente nunca hay todas las semanas, pues me pasa que viene gente joven y me dice lo que os he dicho ahora. No conocía esta música, me parece maravillosa. Evidentemente tenemos que seguir en esa pauta. Sería interesante, que creo que vosotros, que sois hombres de música inteligentes, sería interesante hacer, e inteligente también, hacer, repetir el concierto de Zaragoza y hacer posible hacer, pues, las capitales de provincia o otros lugares o otras ciudades en Aragón para hacer posible, para extender la música nuestra. Juanjo, en eso estamos, que no nos hemos quedado parados como algunos que todavía están rezacosos. Me alegro en leeros el pensamiento. Yo, por lo menos, lo que yo saqué de ahí es que es esa necesidad, y ya sabéis que yo, en la medida de lo posible, pues os apoyaré, os ayudaré en lo que me... Ya sabes, y bueno, no sé si sabes que nosotros en la bóveda del albergue, sí, tenemos un convenio con Pepe Juste, que por cierto le vamos, sí, a dar las gracias por todas las facilidades que nos da, de que, sí, tenemos un ciclo de que todos los meses hay un grupo o un cantante de los 60 de la asociación cantando, sí, o tocando allí. Ahora el problema está que andamos muy mal de fechas, Pepe anda muy mal de fechas. Estuve, bueno, antes de ayer con él y he quedado, pues no sé si esta tarde o el lunes me llamará para reunirnos, para ver de aquí al mes de junio que vamos cerrando con gente. Perfecto. De la asociación. Perfecto. Entre ellos estás tú, claro, como eres, sí, componente de la asociación. Están todos los que estuvieron todavía cantando. Y vamos a ver si encontramos fechas y ya las marcamos para decir, esto, mira, aquí tú en marzo, parece, tú en abril, tú en mayo, tú en, sí, junio. Sí, sí, me parece maravilloso. Como tú bien has dicho, y en algún sitio lo he escrito, tengo que dar las gracias por el buen trato, por lo bien que lo hizo Pepe, lo bien que lo hizo con el tema de local, maravilloso, perfecto. Lo bien que hizo el sonido, estaba perfecto. Las grabaciones de vídeo, muy bien. Las grabaciones de las fotos, perfectas. O sea, hay que decirte que Pepe hizo un trabajo impresionante para nosotros como asociación. Un gran trabajo, y que creo que, bueno, ese convenio que me dices, que habéis llegado a un acuerdo con él, que habéis firmado con él, me parece también otro gran paso adelante, y en el cual hay que darle muchas gracias a este local y a este hombre, por todo este apoyo. Bueno, Juanjo, te dejamos, que ya terminamos nosotros el programa. Muchas gracias, amigos, hasta cuando queráis. Siempre abierto a hablar con vosotros de la música, de los pioneros del pop y del rock español. Aunque claro, ahí estáis dos instituciones que evidentemente sabéis del pop y del rock. Yo creo que mucho, no muchísimo, que dirían los castizos. Ahí está. Un fuerte abrazo, amigos, y muchas gracias por vuestra entrevista y a todo Aragón por la escucha. Y contamos contigo. Ahí está. Cuenten conmigo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. pues estamos ya a punto de marcharnos. Solo decir, vamos a decir que el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde en Hermandades del Trabajo, en Padre Manjón número 4, vamos a hacer un programa del último guateque en directo, delante de todos. Podéis venir los que queráis, la entrada es libre, ¿eh? Y también voy a quiero mandar un abrazo a una persona que nos escucha todas las semanas, que se llama Pilar y es de Enjulbe, que estaba el otro día también en el festival. Bueno, pues chicos, nosotros nos vamos. Gracias por estar aquí y os espero el miércoles a las 5:30 de la tarde en Hermandades del Trabajo, en Padre Manjón número 4. Ahí estaremos, me imagino que estaremos todos. ¿Tú vas a venir, Jesús? Todos los que estamos aquí. Sí, porque hoy nos han dado... Nos han dado calabaza, pero bien, ¿eh? Están recuperándose del sábado. Bueno, sí, sí. Bueno, pues entonces nosotros nos vamos y ya te digo, os esperamos el miércoles. A pasar buenos días. Quiero recordar el último cuartel entre sombras en el piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías.